FM 99.7, Che Barracas. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hijo? Muy buenas noches, saludos a todos ahí en Che Barracas. Bueno, Tomás, hay un poco la propuesta, era que vos, va, consultarte a vos, que estás ahí bien metido en todo lo que son los conflictos de los trabajadores de prensa, que nos cuente un poco acerca de cuáles son los principales conflictos que hay hoy rondando, ¿no? Es decir, hay bastante conflictividad ahí con Canal 7, con Diario Hoy, con Diario El Día, perdón. No, Diario Hoy. Correcto. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco acerca de un panorama general, ¿no? Bueno, cómo no. La situación general de los trabajadores de prensa en todo el país es bastante difícil, con bastantes dificultades para organizarse y con patronales muy acostumbradas a hacer lo que se les canta. En los últimos años ha habido una serie de procesos de lucha bastante interesantes. Y bueno, lo más reciente y más fuerte que ha sucedido es un proceso de lucha que se da contra la precarización y contra despidos en el Diario Hoy. Es un diario, el segundo diario de La Plata, el otro que vos mencionabas, El Día. Esto, bueno, ha llevado a una lucha muy intensa que tuvo, bueno, un episodio bastante lamentable con una represión ejecutada por la policía bonaerense contra los periodistas despedidos y los compañeros que se habían acercado ahí a solidarizarse. La dueña del Diario Hoy, apodada Nené Balcedo, es una persona muy acostumbrada al maltrato verbal, inclusive ha habido maltrato físico con un jefe que le pegó a un compañero. La Plata ha costado siempre mucho organizarse, hay mucha presión contra los compañeros, así que este movimiento de lucha es importante. Lamentablemente no hay respuestas por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero bueno, por suerte los compañeros han logrado generar solidaridad y organizarse para pelear por lo que corresponde. Acá en Ciudad de Buenos Aires los principales conflictos tienen que ver todavía con lo que pasa en Crónica y en Más, donde ha habido una maniobra del Grupo Olmos para descabezar las comisiones internas genuinamente elegidas por los compañeros, y también sucede lo mismo en Perfil, donde aparte de despidos hay un intento de desafuero y una persecución penal contra los delegados por una medida de lucha que hicieron el año pasado. Y por último comentarte que acá en el Grupo 23, que es donde yo trabajo, el Grupo 23 está conformado, para que los oyentes de Che Barracas les suene familiar, por diarios como El Argentino, Tiempo Argentino, revistas como 23, 7 Días, CN23, Radio América, Rock and Pop, en fin, distintos medios, el portal Infonews, y existe algo que se llama la División de Revistas Premium, que es un grupo de compañeros que editan varias revistas, como Lonely Planet, una revista de viajes, una revista de golf, la revista Forbes, bueno, distintos medios, y entre ellos estaban la revista Newsweek y aparte de Newsweek, la revista Auto Build. Estas dos revistas fueron cerradas, hay una amenaza de 10 despidos, y bueno, para rechazar esto y una serie de situaciones como es la falta de cobro de salario en tiempo y forma, todos los meses hay atrasos en el pago de los salarios, y entre otros inconvenientes, compañeros que son colaboradores, o sea, que no están en relación de dependencia, que son factureros, a quienes se les paga a veces inclusive con 8 meses de demora. A raíz de todas estas situaciones, ayer realizamos una muy importante asamblea conjunta de todos los trabajadores del grupo. Y bueno, y también no quiero dejarme de mencionar el conflicto de los trabajadores de la televisión pública, de Canal 7, donde, bueno, están luchando porque, bueno, ahí el canal tiene una orquesta de músicos precarizados hace muchos años, hay un reclamo en ese sentido, son 50 compañeros que han realizado medidas como ir a tocar música a enfrente de la Casa Rosada, bueno, y también los trabajadores a raíz de esa lucha también están denunciando, es muy importante, la censura que se da en el noticiero, los hechos de presión de parte de los gerentes del canal para que no se difundan, por ejemplo, la luz de Lear, de Donnelly, de los pueblos originarios. Y bueno, los trabajadores lo han denunciado. Esto, por supuesto, que tuvo bastante repercusión por esta dinámica que está instalada de que cuando hay un conflicto importante en algún medio oficialista, los medios opositores pueden llegar a darle repercusión y viceversa. Claro. Tomás, por ahí en relación a estos conflictos que estamos, ¿no?, tratando de charlar un poco, por ahí, no sé, me interesa que plantees la crítica que está rondando en torno a lo que es el Código Civil y Comercial de la nuevo, ¿no?, que la reforma esa integral que se realizó hace un par de semanas, y que por ahí es bastante, tiene bastante que ver con la condición de los trabajadores y sobre todo la ley de contrato de trabajo. Sí, ahí nosotros como colectivo de trabajadores de prensa emitimos un comunicado en el que planteamos que estas reformas que se están haciendo favorecen distintas maniobras de vaciamiento que en el gremio de prensa son bastante usuales, por esta debilidad que venimos teniendo en los últimos años, en el que no tenemos un sindicato fuerte en prácticamente casi ningún lugar del país. Hay algunas experiencias aliadas, aisladas de fuerza sindical en Córdoba, Tucumán o Rosario, pero no es algo que se dé en todo el país. Y enfrente tenemos a patrones que están muy acostumbrados a generar lobby, a generar presión y a tener un trato con el poder en el cual, bueno, no dudan en vaciar empresas, en dejar a compañeros en la calle. Y bueno, y nos preocupaba que las nuevas reformas faciliten esta situación. Son empresarios, como siempre decimos, muy acostumbrados a manipular la agenda mediática, a manipular las noticias, manipular en definitiva la verdad, y también están muy acostumbrados a no respetar la ley. Y bueno, nos preocupa mucho esta situación porque, bueno, estamos viviendo un momento también donde aducen que hay crisis, como si nosotros fuésemos, nos mostrasen los libros de ganancias o cuánto les entra o cuánto no. Claro. En su momento, cuando se llevaron la plata en pala, porque así sucedió, nunca repartieron esas ganancias, y ahora que dicen que hay crisis quieren descargarla sobre los trabajadores, precarizando las condiciones de trabajo, se amparan en las nuevas tecnologías, en que un mismo trabajador puede hacer el mismo trabajo que hacían tres o cuatro compañeros, lo cual es equivocado. Nosotros no nos oponemos a los cambios tecnológicos, pero nos parece que no puede ser una excusa para precarizar. Así que en ese contexto es que planteamos la crítica al código. Bueno, Tomás, te agradecemos mucho, bueno, esta información y lo que nos estás contando, y bueno, seguiremos comentando acerca de cómo va sucediendo los distintos conflictos que van en este sentido, ¿no? En el tema de cómo los luchadores y los trabajadores de prensa se defienden de estos artilugios y estas formas que tienen de operar de los grandes empresarios de los medios. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros, desde el colectivo de trabajadores de prensa, es fundamental todos los espacios, los ámbitos de articulación, como siempre decimos, con los medios alternativos, comunitarios, populares. Así que bueno, ustedes son nuestra voz cuando nosotros nos silencian, así que es fundamental poder seguir difundiendo, articulando, así que apreciamos mucho el trabajo de Che Barracas y de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. FM 99.7, Che Barracas.